So I'm going to start this afternoon talking about heroes and then move to talking about fathers. Así que voy a empezar en esta tarde primero hablando sobre los héroes y después hablando sobre los papás. This first part is going to take the form of a little history quiz. La primera parte se va a componer de una pruebita de historia. So, question one. Who is this? Primer pregunta, ¿quién es él? Abraham Lincoln. Correct. And what did he do? ¿Y qué hizo él? Hero of the Civil War. Héroe de la Guerra Civil Americana. Mm-hmm. Freed the slaves. Libertó a los esclavos. Grew up in Indiana. Y es también de Indiana. And Kentucky also. Y Kentucky también. So I'm going to say Lincoln is one of my heroes because he led with great strength in his convictions. Yo diría que Lincoln fue uno de mis héroes favoritos porque él dirigió como líder de Estados Unidos con mucha fuerza en sus convicciones. If you're following the news right now, you hear a lot about voter percentages. Si se pone a ver las noticias, se escucha mucho sobre los porcentajes sobre los votos. Presidential candidates want a majority of the voters to vote for them. Los candidatos de presidente quieren un porcentaje alto en su favor. Did you know that when Lincoln won the presidency in 1860, he only got 39% of the vote? ¿Y sabían ustedes que cuando Lincoln fue candidato para presidente, solo obtuvo 39% de los votos en el año 1860? The lowest percentage of any elected president in history. Fue el porcentaje más bajo para un presidente en ese tiempo. And right after the election, the states that hadn't voted for him decided to leave. Y después de la elección, los que no votaron a su favor los estados decidieron salirse de la Unión de Estados Unidos. They thought they'd rather start over than be in Lincoln's United States. Ellos pensaron, ¿por qué no mejor empezamos de nuevo en vez de formar parte de los Estados Unidos dirigido por Lincoln? It would have been easy for Lincoln to just let them walk away. Y hubiera sido fácil si Lincoln los hubiera dejado irse así nada más. But he knew that that would be a cowardly choice. Pero él sabía que no hubiera sido un cobarde él si los hubiera dejado irse así no más. The unitedness or union of the United States was so important that he fought the Civil War. La unidad de los Estados Unidos era tan importante para él que él decidió tomar esa decisión en tener una guerra civil. He said, "A house divided against itself cannot stand." Y hay un dicho famoso que es, "Una casa dividida no se puede soportar sola." He was quoting Jesus when he said that, by the way. Y estaba refiriéndose a Jesús. And of course, one of the divisions in the house that he had to fight against was slavery. Y una de esas divisiones era la esclavitud en ese tiempo. Lincoln believed that all Americans should be united in equal dignity, and in the end, he was killed for that belief. Lincoln tenía una convicción de que todos los seres humanos tenían el derecho a ser libres y a ser iguales, y fue por esa convicción que lo mataron. Let's see the second hero. Who's this? Ahora nuestro segundo héroe, ¿quién es él? Correct. Mahatma Gandhi. And what did he do? ¿Y qué hizo él? Yeah, he led India's nonviolent revolution against Great Britain. Él dirigió lo que se conoció como la revolución sin violencia para la libertad de los hindús de Inglaterra. Gandhi, like Lincoln, had been a lawyer whose strong convictions led him into political leadership. Gandhi, igual como Lincoln, fue abogado y fue por medio de su carrera que él consiguió esa convicción de liberar a los cautivos y fue por eso que se metió a la política. India, his country, was a colony of Great Britain, and Great Britain, for centuries, had been the most powerful nation in the world. En esos tiempos, India fue una colonia de Inglaterra, y en esos tiempos, Inglaterra fue una de las naciones más poderosas. The British were exploiting the natural resources of India, but leaving very little gain for the Indians themselves. Los ingleses estaban aprovechando de los recursos en el país de India y dejaban a los hindús sin nada. But Gandhi believed that India should be free of British power to be its own people. Pero Gandhi creía que el país debería de ser libre por medio de los hindús y no tener ese poder los ingleses. But he also believed in non-violent revolution. Pero también creía mucho en la revolución sin violencia. Gandhi and his followers would take whatever abuse the British inflicted on them. Gandhi y sus seguidores se aguantaban cualquier abuso, cualquier tortura que les hacían los ingleses. They believed that eventually the British would see their humanity and would relent. Ellos creían que hubieran llegado a un punto en donde los ingleses hubieran dado cuenta que no les iba a hacer efecto que les siguieran torturando. And it worked. Y funcionó. Gandhi led a peaceful revolution against the greatest power in the world. Gandhi fue sorprendente porque dirigió una revolución ante la fuerza más grande en esos tiempos. He said, "You must be the change you wish to see in the world." Él dijo, "Usted tiene que serse la diferencia que quiere ver en el mundo." And he was. Y lo fue. Also like Lincoln, Gandhi believed strongly in national unity. Y al igual como Lincoln, Gandhi también creía en la unidad nacional. India has about 3 times as many people as the United States, and it's actually much more diverse than we are. La población en India es como a los 300 veces más que Estados Unidos y hay aún más diversidad. For instance, in religion, there are significant populations of Hindus, Muslims, Sikhs, Buddhists, and Christians. Por ejemplo, en lo que es la religión, hay muchas religiones en el país, incluyendo, pero no limitado a cristianismo, budistas, musulmanes, la religión de Sikh y hindú, la religión de hindú. Mm-hmm. When all those people gained independence from Great Britain, many of them wanted to splinter into several different countries, all for their own kinds of people. Y cuando se adquirió por fin la independencia de Inglaterra, muchos de esta gente quería separarse y crear sus propias naciones. But Gandhi believed that unity was better, that they were stronger together than separate. Pero Gandhi creía que ellos iban a ser más fuertes estando unidos que separados. Sadly, like Lincoln, he was assassinated for that belief. Y desafortunadamente por ese mismo pensar como Lincoln también fue asesinado. And in the early days of the Indian nation, the only thing that held them together was the fact that Gandhi, their great leader, had died for their unity. Y en esos principios en el país se podía sentir una unidad simplemente porque su gran líder fue matado. So my first two heroes, Lincoln and Gandhi, have a lot in common. Así que mis primeros dos héroes tienen mucho en común. But my third is pretty different. Pero mi tercer héroe es muy distinto. Who's this? ¿Quién es? St. Francis? It's a little bit harder to identify because there were no photographs back then. Es algo más difícil de poder identificar porque en esos tiempos no habían fotografías. But yes, this is Francis of Assisi. San Francisco de Asís. And what did he do? ¿Y qué hizo él? Hardest question of the quiz. La pregunta más difícil de esta prueba. So he founded the Franciscan Order of Friars, a monastic people. Él creó la orden franciscana en la iglesia católica. This was about 800 years ago when the church was kind of stuck in its ways. Esto fue hace 800 años cuando la iglesia estaba sin cambiar. But Francis brought a youthful energy and hope that breathed fresh air into the church. Y Francisco traía un espíritu juvenil y fresca a la iglesia. He recruited people to follow him into lives of radical simplicity and faith. Él intentaba de reclutar sus seguidores para vivir una vida radicalmente simple y enfocada en la fe. While most church leaders were in their different buildings, his followers were traveling preachers. Mientras muchos de los líderes religiosos en esos tiempos vivían en sus propias casas, en sus propios edificios, él y sus seguidores viajaban a predicar el evangelio. And they trusted the goodwill of whoever they came across to provide for them. Y ellos dependían de la buena voluntad con los que convivían para apoyarlos. Francis was such a compelling example that just a few years after he started, the whole church was changed. Y Francisco fue una influencia tan grande, tuvo una influencia tan grande en la iglesia que desde su comienzo la iglesia empezó a cambiar. In my opinion, Francis of Assisi led the most Christ-like life of anyone since Jesus himself. En mi opinión, San Francisco de Asís tuvo una vida tan parecida a la de Cristo, desde el mismo Cristo. My favorite example of his faith came toward the end of his life. Mi ejemplo favorito sobre esto está al final de su vida. The Christians of Europe and the Muslims of the Middle East had been fighting each other for centuries. Los cristianos en Europa en esos tiempos y los musulmanes del Medio Oriente estuvieron peleándose por mucho tiempo. Taking and losing the land of Israel that both faiths wanted so badly. Obteniendo y perdiendo la tierra que se conocía como Israel y que ambas culturas querían. These were the Crusades, one of the darkest stains on church history. Fue una de las partes de nuestra historia tan horrible. Many church leaders strategized about how to recruit more soldiers. Muchos líderes cristianos y religiosos tenían sus estrategias y sus ideas de cómo reclutar más seguidores. How to mass a huge army that could march in and take Jerusalem back once and for all. Tenían sus estrategias para poder crear un militar poderoso para obtener Jerusalén de nuevo. But Francis's strategy was evangelism. Pero la estrategia de Francisco fue el evangelismo. He and a few friends just walked across enemy lines and surrendered and shared the gospel with the Sultan of Egypt. Él y sus seguidores se enfrentaban al sultán o el rey de Egipto y les compartían el evangelio. They thought that if the Muslim leader saw the truth and the love of Jesus, that would end the war. Y ellos pensaron que si ellos simplemente hablaban con el líder de los musulmanes, que eso iba ya a terminarse la guerra. So in this way, Francis was also following the example of Paul, who tried to get to the emperor of Rome in a similar way. En esta forma, Francisco estuvo siguiendo el ejemplo de Pablo. And like Paul, Francis was unfortunately unsuccessful. Y como Pablo, Francisco tampoco no pudo cumplir con su propósito. His kind act could not overcome centuries of hatred. His kind act couldn't overcome centuries of hatred. Sí, y su lindo gesto no pudo derribar años y años de maldad. But he gave us a great example of faith in action. Pero nos dejó un buen ejemplo de la fe en acción. So, Lincoln, Gandhi, and Francis, three heroes. Lincoln, Gandhi, y Francisco, tres héroes. Three men who changed the world, who showed the world how to be a better place. Tres hombres que por medio de sus acciones cambiaron al mundo y nos enseñaron cómo formar un mejor mundo. But these great heroes also have a dark side. Pero estos tres héroes también tuvieron su lado oscuro. Lincoln, Gandhi, and Francis all had terrible father-son relationships. Lincoln, Gandhi, y Francisco, los tres tuvieron malas relaciones de papá e hijo. Lincoln, so committed to the union of the nation, neglected the union of his family. Lincoln, como se enfocaba tanto en la unidad del país, dejó de enfocarse en la unidad de su propia familia. He and his father, Tom, had a cold relationship. Abraham moved away in his 20s and never went back. Lincoln y su papá tuvieron una relación muy fría, y Lincoln cuando tenía 20 años, se fue de la casa y nunca regresó. When Tom died, Abraham did not attend his funeral and never went to visit his grave. Cuando su papá se murió, Lincoln no fue al funeral, ni siquiera visitó su tumba. Gandhi was so committed to his methods and goals that he demanded that his four sons practice the same strict discipline as him. Y Gandhi, también muy enfocado en sus metas, a la fuerza hizo que sus cuatro hijos hicieran lo mismo y lo siguieran a él. He wanted them to give up their own dreams to serve his cause. Él quería que sus hijos dejaran sus propios sueños para poder cumplir con las metas de Gandhi. These high standards drove his oldest son to renounce the family name. Y esto, lo que ocurrió fue que el hijo mayor renunció el nombre de su familia. And of the three, Francis actually has the most dramatic story. Y de estos tres, Francisco es el que tiene la historia más dramática. His initiation into monastic life came through a vicious fight with his father. Él decidió dedicarse a la iglesia por medio de una pelea que tuvo con su papá. The father was a successful wool merchant, and he hoped that Francis would someday join him in the family business. Su papá era un vendedor de lana, y él esperaba que su hijo también hiciera lo mismo. But when Francis received his call into the ministry, his father was furious. Pero cuando Francisco tomó la llamada al ministerio, su papá se enojó con él. So much so that he basically sued Francis to keep him from following his call from God. Su papá se enojó tanto que demandó a su hijo para que no se fuera a la iglesia, sino que se fuera con él. But Francis was a bold young man. Pero Francisco era un joven muy valiente. And he wanted to have nothing with his former life. Y no quería nada que ver con su vida antes de la iglesia. So he stripped off his clothes and walked out of the courtroom naked. Se desnudó y se salió de la corte así desnudo. And then he and his followers vowed never to touch money again. Y fue en ese momento que él y sus seguidores se prometieron nunca tocar dinero. So clothes and money were the two symbols of sin from the past to be left behind. Para ellos, lo que era la ropa y el dinero eran dos símbolos de su vida anterior, su vida antes de llegar a la iglesia. But clothes and money were the two parts of his father's business. Pero al mismo tiempo, la ropa y el dinero era parte de la vida de su papá, de cómo se ganaba la vida. Francis and his father never reconciled. Francisco y su papá nunca se reconciliaron. But Francis's movement was based in Assisi, where his father still lived. Pero Francisco empezó su ministerio en Asís, donde su papá todavía vivía y trabajaba allí. So throughout the rest of his life, Francis always had a friend with him to watch out for his father. Así que durante la vida de Francisco, él siempre tenía un amigo que estaba vigilando a ver si se encontraba con su papá. He actively avoided facing the family pain that he had contributed to. Él hacía todo lo posible para evitar reencontrarse con ese dolor que empezó él con su decisión en su familia. So, Lincoln, Gandhi, and Francis. Lincoln, Gandhi, y Francisco. Great examples for us in most parts of their lives, but bad examples as fathers and sons. Fueron buenos ejemplos en la mayoría de sus vidas, pero malos ejemplos en algunas partes de su vida. And it's not just them. Y no fueron solo ellos. This is one of the sad hidden patterns of history. Esto forma parte de un patrón muy triste y muy escondido en nuestra historia. Those who achieve great things, who are heroes, often have to give up the love of their family to do it. Los que se reconocen en la historia como grandes héroes o grandes líderes, muchos de ellos han tenido que sacrificar su familia o alguna parte de su vida. But does it have to be that way? ¿Pero es necesario hacerlo así? Can you be a great man and a great father, a great woman and a great mother? ¿Es posible ser un gran hombre y un gran padre o una gran mujer y una gran madre? Can you be a blessing to the world in general without being a curse to your own family? ¿Es posible ser una bendición para el mundo entero y no también ser una maldición para su propia familia? I sure hope that the answer to that question is yes. Yo espero que su respuesta sea que sí. I speak as someone who's starting a nonprofit organization, hoping it will grow into an agency of influence. Yo hablo como una persona tratando de fundar una organización. As someone who would like to be an author with some books to my name and lots of readers. Como alguien que quiere escribir libros y poder publicar muchos libros. I want to be somebody's hero. Yo quiero ser un héroe. But I'm also just now moving into a role much more like being a father than I've ever had before. Pero al mismo tiempo me encuentro adoptando un papel más parecido a un papá que lo he sido antes. As Janet and I have brought Nayeli into our home. Así como ven ustedes que Nayeli está en nuestra casa. And of course, it's not just fathers who have to face this question. Y también no es necesariamente, no solo son los papás que tienen que hacerse esta pregunta. We all have to choose between concentrating on the needs of those nearest to us. Todos tenemos que tomar esa decisión si nos enfocamos en las necesidades de los demás. And on our hopes for everyone else to be great somebody. O sino también las necesidades de otras personas. So what do we do? What guide can we look to? Así que, ¿qué hacemos? ¿A qué guía nos referimos? Well, the answer to any question like that is the Bible. Bueno, la respuesta para una pregunta así es la Biblia. But where? ¿Pero a dónde en la Biblia? There's probably a few options. I'm going to concentrate on Ephesians 5:21 to 6:9. Hay muchas opciones, pero yo me voy a enfocar en el libro de Efesios, capítulo 5, 5:21 to 6:9. Versos 21 al 29. Now this is actually one of the more controversial passages in the New Testament. Esta es una referencia en la Biblia que ha sido muy controvertida. There's a lot here about the relationships between men and women in marriage. Se hace muchas referencias a las relaciones entre mujeres y hombres, refiriéndose al matrimonio. And in fact, there's a lot more in the passage than I'm going to be able to talk about today. Y se hacen muchas referencias a otras cosas, pero no nos va a dar el tiempo. So I think I'll read it in English. And Emmy will read it in Spanish, and then we'll go from there. So Ephesians 5:21 to 6:9. Be subject to one another out of reverence for Christ. Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord, for the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church, the body of which he is the Savior. Just as the church is subject to Christ, so also wives ought to be in everything to their husbands. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind,

There are a few of these in the Bible, but this is the most detailed of them. Hay algunos otros ejemplos parecidos en la Biblia, pero este es el ejemplo más distinto. This kind of thing was really common in the Roman Empire at the time of the early church. Esta casa o este hogar era algo muy común en esos tiempos. The way that we might look at the Ten Commandments to guide our choices. Así como nosotros nos referimos a los 10 mandamientos para tomar nuestras decisiones. Members of a Roman household might look to one of these codes. Los miembros de una casa romana en esos tiempos se referían a un ejemplo como este. So Paul is borrowing a familiar form when he includes this household code in his letter. Así que cuando Pablo incluyó esto en su escritura, él se refirió a lo que comúnmente se reconocía como una casa en ese tiempo. Except he makes a significant change. Pero hace cambios distintos. Roman household codes were absolutely hierarchical, with the father or the owner at the top. La casa romana en esos tiempos tenía diferentes niveles de importancia, con el padre siendo el primero en primer nivel. They outlined how the wife and the children and the slaves all served the man. En ese ejemplo, todos los que estaban debajo del padre, la esposa, los hijos, los esclavos, todos ellos servían al padre. They never asked or expected anything of the father. Nunca le preguntaban ni le pedían nada al padre. That would be turning the whole culture upside down. Eso hubiera destrozado la cultura romana como se conocía en ese tiempo. But Paul does that. Pero Pablo se refiere a ese cambio. For instance, in a culture where slaves were something less than human. Por ejemplo, en esta cultura en donde a los esclavos se les veía de menos. He says to the fathers, the men, that they have the same master in heaven as the slaves do. Él les recuerda que los padres, los líderes de su casa, tenían el mismo amo en el cielo que también sus propios esclavos. Essentially, he's saying the masters themselves are slaves, owned by God. De una forma, les estaba diciendo que los mismos amos también eran esclavos en el cielo. In Rome, that would be scandalous. En la cultura romana, eso era algo muy escandaloso. Paul takes the hierarchical pyramid of the household and flattens it, calling everyone equal. Lo que hace Pablo en esta lectura es tomar el hogar romano, que era parecido más a una pirámide con el padre encima, y lo desinfló. Y todos se veían iguales. This is clearest at the beginning of the section. Y esto fue al principio del siglo. Here's the controversial part. Y esta es la parte controvertida. In his words to husbands and wives, Paul says, "Wives, be subject to your husbands, and husbands, love your wives." Y dice él que las esposas deben someterse a sus esposos y los esposos deben de amar a sus esposas. Is it okay? Time number 4 today. The next slide. So people who want to maintain a traditional sense of male authority in marriage often point to these verses. Muchas veces los que están afinados a la idea de un matrimonio tradicional en donde el esposo es el líder se refieren a esta escritura. The word to be subject or to submit is stronger than the word to love, they say. En este caso, la palabra someterse tiene más influencia que la palabra amar. Uy. In a real cave, that'll kill you. But then people who want to argue for equality in marriage point to the verse just before. Pero los que tienen una idea sobre el matrimonio igual se refieren al verso anterior. Be subject to one another out of reverence for Christ. Al que dice someternos el uno al otro. So before Paul tells wives to submit to their husbands, he tells both of them, both wives and husbands, to submit to each other. Así que antes de que Pablo le dijera a las mujeres que se sometieran a sus esposos, les indica a los dos someterse el uno al otro. Now, there's a lot more going on in the passage than just that, but personally, I'm convinced by this second argument. Y hay muchas cosas que se pueden sacar sobre esta lectura, pero yo estoy de acuerdo en ese pensamiento. Men and women are equal partners in marriage, I believe. El esposo y la esposa son parejas iguales en un matrimonio. But what I want to point out here is that the verse addresses even more than just husbands and wives. Pero a lo que yo me quiero referir es que este versículo no es solo para los matrimonios, sino que para muchos más. In the previous section, Paul has been speaking to everyone in the church, and there's no sign that that changes here. En el versículo previo, Pablo se dirigía a la iglesia y no solamente a los esposos. He says, all of you be subject to all the rest of you out of reverence for Christ. Y decía que todos ustedes, cada uno, se sometiera al otro en reverencia al Señor. Even masters be subject to your slaves. Aún los amos que se sometieran a sus esclavos. And the reason given is reverence for Christ, or in other words, worship. Y la razón por esto era reverencia o adoración a Dios. Paul tells us to submit to each other as a way to worship Jesus. Pablo decía que nos sometiéramos los unos a los otros como adoración al Señor. And by putting this right at the beginning, he makes the submission in worship the foundation of his household code. Y en poner esto al principio de su lectura, el enfoque está que esto es cómo adorar al Señor en someterse el uno al otro. This is the code that speaks to everyone. Esto es el código del hogar que nos habla a todos. So the scripture says to fathers and men, they are of equal value to everyone else. Así que las escrituras nos dejan saber que los padres o los líderes de la casa se ven igual a los demás. Not on top of the pyramid, looking down at everyone else. No es que estén encima de la pirámide viendo para abajo a los demás. And they should express this equality by submitting to others as worship. Y deberían de expresarse de esta igualdad en someterse el uno al otro como reverencia al Señor. And with all that in the background, we come to the verse that's addressed directly to fathers, verse 6:4. Y con todo esto en el fondo, nos enfocamos en el verso que se dirige exactamente a los papás con sus hijos. And this is, I think, the best answer we're going to find for our question about heroes and fathers. Y es yo creo que es la mejor respuesta para los papás, y es Efesios 6:4. It says, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Y el verso dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. If our grand hopes and dreams for the world are provoking our children to anger, then we are out of bounds. Si nuestros sueños y nuestras metas están provocando enojar a nuestros hijos, no estamos haciendo lo correcto. And we see a clear example of this in Gandhi's story. Y podemos ver esto en la historia de Gandhi. He was so committed to his vision for India that at least one of his sons left the family in rage. Él estaba tan entregado a su revolución que por lo menos uno de sus hijos dejó la casa, dejó su familia. Instead of that, Paul tells us to raise our children in the discipline and instruction of the Lord. Más bien pueden ver aquí que Pablo nos aconseja a criar a nuestros hijos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. And we see a clear negative example of this in Francis' story. Y podemos ver un ejemplo negativo en la historia de Francisco de Asís. His father wanted to raise him in his own discipline and instruction. Su padre quiso criarlo en su propia disciplina, en su propio negocio. When Francis chose the Lord's instead, they had a huge blow up that never healed. Cuando Francisco decidió mejor someterse a la iglesia, fue que empezaron a pelearse los dos, padre e hijo. All this adds up to a check on our ambition. Y todo esto culmina en un cheque en nuestra ambición. Paul, through the household code, puts us all on a level playing field. En este ejemplo de la casa romana, Pablo nos coloca a cada uno de nosotros como iguales. And calls us to submit to each other out of worship, leaving aside traditional power dynamics. Y nos llama a someternos los unos a los otros como adoración a Dios y dejar esa tradición. He warns against doing things to provoke anger in our children. Nos advierte en tomar decisiones que provoque el enojo en nuestros hijos. And tells us to raise them instead to follow Jesus. Y nos aconseja mejor criar a nuestros hijos a seguir a Cristo. In the midst of all these great heroes who are negative examples of fatherhood, I want to offer one positive example as we close. En medio de todos estos ejemplos que les hemos dado de malos ejemplos de relación entre padre e hijo, les quiero dejar un buen ejemplo. Who's this? ¿Quién es? It's my dad. Es el papá de Andy. Very important history. Muy importante en la historia. Many of you have met my dad. He was here last week. Muchos de ustedes han conocido al papá de Andy. Él estuvo aquí la otra semana. He grew up in Los Angeles in the 60s and became a great supporter of civil rights and racial equality. Él se crió en Los Ángeles durante la década de los 60 y él apoyó mucho a los derechos civiles. When he became a pastor, he envisioned himself moving among the faith leaders of the civil rights movement. Cuando él empezó su pastorado, él quiso hacer algo para poder apoyar los derechos civiles para todos. Maybe participating in marches and protests, leading its church members to do the same. Él participaba en protestas, en las marchas y animaba a sus congregantes que hicieran lo mismo. But then something changed in his life. Pero entonces vino un cambio. Me. Andy. When I was born, he felt like he couldn't risk his life or his career in the same way. Couldn't volunteer long extra hours for the movement. Cuando yo nací, él tuvo que ver que no podía dedicar mucho tiempo a lo que hacía ya siendo padre. He did still foster racial reconciliation where he was. Todavía intentaba de hacer cambios y cosas así cuando podía. For instance, the church near LA where I grew up was the most balanced mix of African American, Latino, and white folks that I've ever seen. Por ejemplo, en su iglesia había una congregación muy diversa entre latinos, afroamericanos, anglosajones. But my dad wasn't really out there, part of the movement in the world. Pero mi papá no pudo involucrarse directamente en los movimientos a su alrededor. He gave up that dream to raise me and my sister. Él tuvo que dejar ese sueño para poder criarnos a mí y a mi hermana. But a funny thing happened. Pero entonces sucede algo chistoso. My sister and I, each in our own way, are working towards the same dream. De una forma, yo con mi hermana estamos haciendo algo parecido a lo que quería hacer él. God called me into urban ministry, working towards justice and compassion in the church. Dios me llamó a mí a trabajar en misiones urbanas para poder hacer cambios en la iglesia. My dad has told me that the ministry I'm doing now is the kind of ministry he would have wanted to do. Y aún así mi padre me ha dicho que lo que yo estoy haciendo en la iglesia, él hubiera querido hacer lo mismo. My little sister works for the American Cancer Society in Washington, D.C., trying to help our nation be a healthier place. Y mi hermanita está trabajando en Washington, D.C. con la organización americana American Cancer Society, la Sociedad Americana de Cáncer. So my dad let go of his dream, and his kids picked up the same dream. Así que se puede resumir que mi papá dejó sus sueños y sus propios hijos le siguieron sus sueños. I'm not saying that's how it always works. Y yo no les quiero dejar el sentido de que siempre sucede así. But I take this as an example of God's faithfulness to my father. Pero yo veo esto como un ejemplo en la fidelidad que Dios ha tenido con mi papá. For God is faithful. Porque Dios es fiel. This is the message throughout Scripture. Y este es el mensaje que se puede encontrar en toda la Biblia. We don't just let go of our hopes, but we give them to God. No trusting es, him to bring them to no worship. Es que nos rindamos todos nuestros sueños, sino que se los entregamos al Señor. Because he is far more capable than we are anyway. Porque él puede más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Would you join me in praying? Vamos a orar. God, we want to be good fathers and good people, good parents and good people at the same time. We want to follow you and be faithful to you in doing the things that you ask for and in putting our faith in you and your ability and will to provide. God, would you help us to be blessings to our children and the children of this church, the children of our neighborhoods, and the children of this world. God, we pray that that would be some of our dream, to be a blessing to everyone. God, be with us now as we eat together. We pray that you would bless the food, and we pray that you would bless our time, and most of all, God, we pray again that you would bless the Rodriguez family as they return to Honduras. We love you, Lord. In Jesus' name.